Charlar con la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Liliana, ¿están trabajando en medio de la cuarentena de manera remota con capacitaciones varias? Entre ellas, la Ley Micaela, esta capacitación en género, que tienen que hacer obligatoriamente trabajadores del Estado provincial. Pero he visto por ahí que ya hay algún privado que también ha pedido realizarla. Contanos un poquito, a ver. Sí, la verdad que nosotras estamos muy contentas por el compromiso que ha tomado la ciudadanía pampeana en ese sentido, porque, bueno, como vos bien decís, tenemos varios pedidos de comercios, y principalmente de comercios que tienen atención al público, que quieren capacitarse en la temática de género, saber qué herramientas hay. Bueno, nosotros introducimos con la Ley Micaela, que en sí es todo el marco legal de todas las herramientas que tiene el Estado con respecto a la temática de género, y a su vez nosotras les agregamos, bueno, obviamente, todo lo que hay en la provincia de La Pampa y asimismo las herramientas que se tienen a la hora, digamos, de un caso concreto, de una solución, digamos, para no revictimizar a la víctima. Así que la verdad que estamos muy contentas, ya lo hemos hecho acá en Santa Rosa con la MUSIN en principio, con las farmacias, todo el personal jerárquico de las farmacias han tomado la capacitación y próximamente lo vamos a hacer en la zona norte a través de Cultivos Asquini, de Jimena Asquini, que bueno, ella siempre está preparando su personal a las distintas instancias y las problemáticas que tiene la comunidad, porque bueno, Jimena empezó con enseñarle lengua de señas a todos sus trabajadores para que puedan comunicarse con todos las personas que tenían estos inconvenientes de comunicación, y bueno, y ahora también en la temática de género, porque bueno, tienen contacto directo con muchas mujeres y quería saber las herramientas que teníamos también para poder ayudar y aportar a que este cambio cultural de la erradicación de la violencia sea realmente una realidad. Liliana, los trabajadores del Estado provincial, ¿han realizado la capacitación ya el Ejecutivo? Mira, lo que se corresponde a la Secretaría de la Mujer, que es el nivel jerárquico de los tres poderes del Estado, ya fueron completadas. Ahora estamos ayudando, porque bueno, nosotras habíamos armado un esquema de capacitación tanto virtual como presencial en cada uno de los organismos, en cada uno de los ministerios, que ya dependía de una persona que hemos formado en cada uno de esos ámbitos para que dictara la capacitación con la supervisión de la Secretaría de la Mujer. Bueno, todo esto con el tema de la pandemia se suspendió en principio lo que era presencial y hemos retomado las capacitaciones a través de la plataforma Zoom, que bueno, vemos que es una herramienta, y seguimos con siempre la capacidad completa en INAP, este organismo nacional que nos permite también capacitar en la Ley Micaela, pero con la diferencia de que no tiene toda la reglamentación y la legislación vigente que hay en la provincia de La Pampa. Por eso muchos organismos buscan que la capacitación sea a través de la plataforma Zoom, para tener todo el conocimiento completo, digamos, ¿no? Liliana, así que en ese sentido, sí. Termine. No, en ese sentido hemos capacitado la semana pasada a personal de los directores generales de educación y también a todos los comisarios generales de la policía de la provincia de La Pampa, y bueno, la verdad que tenemos un esquema completo durante todo el mes de junio de distintos organismos que capacitamos en conjunto. O sea, hay organismos que lo hacen ellos mismos y otros que lo dictamos nosotras de la Secretaría. ¿Han aumentado las denuncias por violencia de género en el marco de esta pandemia? Mira, durante el aislamiento total, no. Pero sí, nosotras hemos notado un pequeño incremento, no así, digamos, una cosa exponencial, pero sí, a partir de que se empezaron a abrir las actividades, es como que tanto las mujeres que se han permitido salir a trabajar o donde sus victimarios han salido a trabajar, han buscado las ayudas de distintos organismos del Estado. Algunas se han transformado en denuncias, otras en consultas únicamente o en asesoramiento, pero la actividad fue como de estas últimas 3 semanas, te diría, muchísimo más intensa que lo que fue durante el proceso de aislamiento obligatorio. Y la verdad que bueno, tenemos casos que estamos asistiendo en toda la provincia. Bien, o sea que mientras se mantuvo el aislamiento, había personas que por ahí necesitaban denunciar y no podían realizarlo. No han podido realizarlo, obviamente, porque estaban encerradas con sus victimarios todo el tiempo, por lo tanto no encontraban el momento como para llevar adelante la denuncia. Hay otros casos que sí, porque tuvimos situaciones de denuncia, inclusive exclusiones del hogar y todo durante el proceso del aislamiento obligatorio, pero bueno, vemos que se descomprimió muchísimo una vez que se empezaron a habilitar distintas actividades, donde, bueno, ya te digo, sea mujer o el varón salía de la casa, le permitía buscar la ayuda en los organismos oficiales. Liliana, no sé si estabas escuchando la radio, ahí compartíamos un testimonio de una mujer de acá de Santa Rosa, Vanina Ledesma, que ha quedado en la calle, que está embarazada con dos niños. No sé si ustedes atienden esta clase de hechos o lo derivan directamente a Acción Social del municipio o del gobierno provincial. No sé si estás al tanto. Sí, estoy al tanto de la situación, de la verdad que es ella y un montón más que tienen problemas habitacionales. Son temas que trata Gestión Social, en este caso de Santa Rosa, Gestión Social del municipio, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos son los que trabajan, inclusive las partidas específicas para ayudar en estos casos. Obviamente, nosotras estamos al tanto, nos han comentado, cuando son situaciones de violencia, nosotras tenemos un dispositivo armado en conjunto con Gabriela Bonavita para la atención. También del municipio trabajamos todos los organismos muy entrelazados, principalmente para garantizar la atención y la solución, principalmente en este momento, inmediata, para que, bueno, obviamente no se flagelen los derechos de nadie. Está bien. ¿Cómo están trabajando con Nación en este contexto? ¿Hubo un cambio? Vos que venís de hace varios años ahí en el organismo, y bueno, ya ha cambiado a nivel nacional. ¿Se nota algún cambio? Sí, en principio la comunicación es mucho más fluida. Igualmente, o sea, este proceso que estamos trabajando en este contexto, en realidad, ha frenado muchísimo de todo lo que se tenía pensado para agilizar principalmente la llegada de recursos a las provincias, que eso es lo que más se demanda, porque en realidad en todas las provincias se trabaja la temática, y siempre es con aportes de los gobiernos locales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotras hemos planteado en las distintas reuniones que hemos estado la necesidad concreta de que para garantizar políticas públicas hace falta recursos económicos. Bueno, y en ese sentido hemos estado trabajando a la par con el Ministerio de la Nación, con el Ministerio de las Mujeres. Inclusive nos han ayudado y colaborado mucho en el traslado de distintas mujeres pampeanas que han quedado varadas en distintas partes de Argentina, y a su vez personas que no son de la provincia que han querido retornar también a sus hogares. En este proceso hemos trabajado mucho en conjunto. También la ministra tomó un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo en La Pampa, que es la exclusión del hogar del violento como primera medida ante las situaciones de violencia, para no revictimizar y no tener que trasladar a una mujer. Bueno, eso fue uno de los puntos que ellas estaban muy interesadas cuando vinieron a la provincia de La Pampa ya por el mes de marzo. Bueno, nosotras le comentamos que este dispositivo se aceitó de esa manera justamente por nosotras no tener refugio o hogar. No en todos los casos es fácil, porque muchas veces viven en familias ensambladas o varias familias en un solo lugar, pero en su gran mayoría siempre es el dispositivo que usamos y que sirve. La verdad que la comunicación es fluida y esperemos que sea mucho más fructífera, no solamente por la relación entre provincia y nación, sino porque nuestra meta es que justamente la política pública llegue realmente a las mujeres que así lo necesiten, sea quien sea el que gobierna. Liliana, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, porque siempre están interesados en la temática, así que siempre a disposición de lo que requiera. Bueno, buen día entonces. Bueno, que tengan un buen día. Chau, chau. Liliana Robledo, la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, pasaba por la mañana kermesera, son las 9 y 13 minutos. ¿Trajiste torta? Sí, traje torta hecha en casa por Paola, budín de naranja con chips de chocolates. ¿Y por qué lo dejaste de aquel lado y no me trajiste a mí? Y porque estaba esperando que nos reunamos en el control todos y comamos. Maxi dice que los gorditos están allá. A ver, che, yo lo voy a ir a probar ahora. Domingo llegó. olvidándose el sol.